más te amaba de mi corazón. Yo pensaba que me amabas, pero me pagaste con una traición. Todo mi cariño yo te lo entregué, de a poquito a poco le echaste a perder. Todo mi cariño yo te lo entregué, de a poquito a poco le echaste a perder. De a poquito a poco le echaste.